Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Buenas noches, bienvenidos 1:06. Se acabó el Día de la Hispanidad, este día festivo en todo el país, aunque además fuera domingo. Comienza una nueva semana, con ganas de que la comencéis con buen pie, con información, entretenimiento y cultura, que es lo que os pretendemos ofrecer. Y misterio y ciencia, dentro de la tertulia Zona Cero, con los últimos descubrimientos, con noticias sorprendentes, tenemos 3 horas de radio por delante, con los siguientes contenidos. Nuestro cerebro, que no el de servidor, funciona igual que un GPS, igual o mejor. Es uno de los recientes descubrimientos que se ha efectuado tras una investigación que se ha llevado a cabo en Londres. Ese GPS lo tenemos en el hipocampo, una parte del cerebro que se relaciona con la memoria a largo plazo. Ha descubierto este equipo de investigadores científicos en Londres que aquellos profesionales que deben en su profesión desenvolverse mejor circulando entre calles o de ciudad a ciudad tienen un hipocampo de mayor tamaño. Jesús Callejo y Juan Ignacio Cuesta están hoy con nosotros en la tertulia Zona Cero. Nos van a hablar de este asunto y otros muchos, de las enfermedades también que profetizan algunos científicos que pueden emerger con mayor virulencia en los próximos tiempos. El ébola, la fiebre amarilla, la peste. También nos situamos en Bosnia. En las dos últimas temporadas os hemos hablado en varias ocasiones del descubrimiento allí de varias pirámides de gran tamaño. Hubo y hay todavía una enorme polémica al respecto. Y tenemos nuevas noticias que os vamos, por supuesto, a contar. Además, han surgido nuevos datos sobre el caso Roswell. Ya saben, ese suceso acaecido el 2 de julio de 1947. Según algunas fuentes, un extraño objeto se estrelló y fue recuperado por las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. ¿Qué fue eso? No lo sabe todavía nadie. Os vamos a hablar de este asunto, de nuevas informaciones que hay sobre este asunto y también de una enorme tontería que está circulando en estos últimos días y sobre la que algunos oyentes nos han preguntado. Porque dicen que se van a ver ovnis el próximo 14 de octubre, es decir, el próximo martes. Pues no hagan ni caso, aunque la información está recorriendo a gran velocidad la red de redes e internet y muchas personas ya están pensando en mirar al cielo aquella noche. Pues bueno, desde aquí os vamos a dar algunos datos para que no os creáis absolutamente nada de este augurio, que lo único que hace es perjudicar a quienes pretendemos, como lo pretendemos aquí en este programa, abordar asuntos de estas características con la mayor seriedad y rigurosidad. Estaremos en Estados Unidos con Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero. Nos va a hablar de cómo la crisis económica va a afectar al cambio climático. Será también dentro de nuestra tertulia Zona Cero. Además, tendremos una nueva entrega de las curiosidades históricas que nos trae Ignacio Monzón. Con él hablamos hoy de la figura de Nerón, uno de los personajes más odiados de la historia. Y abrimos también la biblioteca de Laura Falcó Lara. Con ella os hablaremos de un libro que se acaba de publicar titulado La Sociedad de la Mentira. Atención, en la tercera hora de programa también la cara B. Tomad nota de esta fecha. 27 de febrero de 1991. Según varias informaciones recientes, y además con bastante crédito, certifican que ese día pudo lanzarse una bomba atómica muy cerca de la ciudad iraquí de Basora. La noticia la ha hecho pública esta semana la cadena italiana de noticias, cadena pública RAI. Va a dar mucho que hablar en las próximas semanas, en los próximos meses. Nosotros hoy os ofrecemos algunos datos respecto a esta información tan preocupante. Termómetro de la Tierra, atención al dato, porque el 2008 es hasta ahora el peor de los últimos años en cuanto a catástrofes naturales y las víctimas mortales que estas han provocado. Preocupante también la nueva investigación que incide en algo que ya se sospechaba. El 25% de los mamíferos del planeta está en peligro de extinción.